por todas las redes a todo el mundo. Tanto va que por las redes y el teléfono que vamos a hablar con Mario Pasic. Hola Mario, ¿cómo te va? Lía Salgado te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Lía? Tanto tiempo que no nos vemos. En serio, ¿eh? Bueno, yo te veo, ¿viste? Bueno. Pobre, ¿cómo lo hace sufrir a tu hermano, eh? Viste vos, pero se lo merece, no sabés lo que me hizo. No, yo quiero saber lo que te hizo cuando era chiquito. Él lo va a negar, no tiene sentido que yo lo diga. Che, ¿qué, cómo están? Porque son como la mejor tira. Pero, viste, todos los medios dicen que ustedes se pelean todo el tiempo. Ah, sí, eso es lo que dicen. Yo me entero cuando lo leo. Sí, dice que se... No, no, vos no, no apareces como peleándote. No, yo no. ¿Sabes qué? No, no sé si tengo esa suerte, esa habilidad o simplemente no me pasa. No soy un tipo confrontativo cuando a la hora de ponerme a trabajar y estar con la gente. Y bueno, yo la verdad que no me tocó presenciar absolutamente nada. Lo que veo es que hay una relación entre los personajes y las personas, hasta donde yo puedo ver, lo que hacen que la novela tenga tanta potencia, ¿no? Claro, si no, no sería así. Bueno, además son muy buenos actores todos, ¿no? Y sí, trabajamos de eso, estamos frente a una historia muy potente. Hacía tiempo que no me asomaba a la calle viendo resultados de gente que me dicen lo que me dicen, ¿viste? Están contentos de que nos metamos en su casa a entretenerlos, a encontrar un poco de movimiento, de pasión, de fuerza. Bueno. Muchos hombres sin pudor de decir: estoy viendo la novela. Te digo que a veces pasa con otras novelas, te pueden decir: ay, sí, mi mujer, la de Joan Herrera. No, acá te dicen: no, no, no, te hablan directamente ellos. No, además con el hecho tan transgresor de la relación entre un hombre y otro hombre, ¿no? Que... Bueno, nunca se había dado con tanta naturalidad y además todo el mundo lo ha tomado con mucha naturalidad. Sí, además está expuesto el hecho, no sé, cuando se fue Benjamín, que tenía ciertamente un contrato ya tomado con gente de Chile, y se armó así fuerte la gente que quería que se quede y todo eso. Sí, bueno, lo hacía muy bien, su papel, su personaje lo hacía maravillosamente bien, ¿eh? Esa cara que tenía de perdido en el, de perrito perdido, ¿no? Sí, totalmente. No, se logró una buena dupla con esa historia y creo que la producción tuvo la habilidad de encontrar, y lo ves en los bolos pasajeros de un día, gente que viene por un día, los clientes, que hay un cuidado especialísimo en la manera de actuar. Claro, eso se nota, ¿no? Bueno, ¿cuántas horas pasaron? Bueno, en el unitario tendrás grabaciones de un día, 2 días acá, estás todos los días a las 6 de la mañana ahí al pie. Mira, fluctúa los horarios, si querés saber, qué sé yo, entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde son inevitables como horarios límite, pero trabajamos mucho. La verdad que cuando a mí me dijeron: mirá, no, no va a ser unitario, va a ser tira, yo dije: upa, es embromado, porque era una tira con otra estructura, y sin embargo no solo aguantó, sino que atropelló, ¿viste? La verdad que sí atropelló. Pero además estás haciendo antílopes. Estoy haciendo Antílope en el Centro Cultural de la Cooperación, enfrente del San Martín. Mankell, un autor sueco con una propuesta muy interesante. Con Hugo Urquijo, con Graciela Dufo, Dufo, de directores, ¿no? son como directores, claro. Y me doy el gusto de trabajar con Ingrid Pelicori, que hacemos continuado, porque también trabajamos en Farsantes. Che, ¿ya pasa algo con Ingrid Pelicori que están tanto juntos? Sí, la verdad que se dio, fue la casualidad, digo yo, la causalidad, veníamos trabajando en farsantes, de pronto me llegó esta propuesta, ella ya estaba dentro de la propuesta, creo que tiene que ver con la comodidad que sentimos trabajando uno junto al otro. Lo habíamos hecho ya en el Soy Cristal hace 20 años, donde también nos fue muy bien, muy bien. Así que también dirigidos por Urquijo, en aquel momento con Inda Ledesma y con Hugo Soto, pudimos llevar el Soy Cristal a un éxito, la verdad que... Wow, son grandes obras, ¿no? Sí. Y ahora me voy a meter en otro desafío. Ah, ¿tenés poco? ¿Agarraste otro? No, de verdad, así lo tomo. A ver. Porque a veces se lo toma de otra manera y para mí es un desafío. La propuesta de hacer una obra de, vamos a decir, de llegada directa al público masivo. Voy a hacer cabeza con los Grimaldi en Mar del Plata. Y vos sabés que la verdad que a mí me pasa cuando hago algo, por ejemplo, cuando hice Son Amores, que tenía un personaje que pegó muchísimo, que era contrario a Miguel Ángel Rodríguez, el antagonista, pero que como era en clave de comedia, la verdad que me fue muy bien con eso. Dije, yo quiero otra cosa, quiero la otra máscara. Entonces pedí en Polka hacer Mujeres Asesinas y no solo me dieron a protagonizar un capítulo, sino dos. Después se hizo para Italia uno de los capítulos y volví a trabajar para la Sony de allá. Y acá siento que es un poco al revés. Dentro de todo este año que fue un personaje de alto temperamento, de voltaje, tan alto, ajá, tan odioso, tan odiable, sí, poder estar haciendo el ejercicio del cómico, de poder hacer seriamente un trabajo de comedia, de llegada y de un humor absolutamente directo, para mí va a ser, espero que sea así, así me lo planteo, muy regocijante. A ver, ¿cómo? Porque no tenía bien ese dato, discúlpame. Entonces quisiera que me lo explicaras un poco más, Mario. No, sencillamente vamos al Roxy, estamos con la producción de Nazarena Vélez. Sí, claro. Junto con Lino Patalano, se han asociado. ¿Al Roxy Mar del Plata? Roxy de Mar del Plata, que es una sala de 1000 localidades. Por eso es un teatrón. Es un teatrón. Con esta propuesta que fue la que salió bastante airosa en Carlos Paz, por no decirte que fue cabeza de... Ah, cierto, lo no. que vos harías es un poco el papel que hace... Un poco el papel que hizo Rani. Claro. Hizo Rodolfo Rani, estamos con otro, con la base del elenco bastante cambiada y bueno, y la propuesta desde Attilio Veronelli, que no solo es el autor, sino que también dirige la obra y que además va a ser un personaje. Es pues un creativo total, Attilio. Ah, sí, a mí me parece, es una catarata de histrionismo, con un carácter así, a mí me causa muchísimo, me causa mucha gracia el tipo de humor, ¿no? Un humor a veces agresivo, a veces ácido, pero por demás inteligente. Y se meta también Patalano es importante, ¿no? Por supuesto que sí, porque le da un carácter y él lo dijo, él aceptó esto un poco con las mismas razones que yo, tratar de hacer un buen trabajo de algo que no es fácil hacerlo bien, no, que es llegar al público de una manera directa y tratando de tomarlo de la mano y poder reírnos juntos de las mismas cosas. Claro, y además hacerlo bien actuado también, ¿no? Porque esto es muy importante, todos los que han hecho obras populares la han actuado muy bien y han llegado al público, ¿no? Es cierto, yo he hecho comedias, pero he hecho comedias extranjeras por de pronto, y además, que yo de pronto dirigido por un repositor inglés que vino a hacer una obra que hace tiempo, Noise Soft, se llamó acá Entre Telones, pero esto es otra vuelta, es salgo de otro tipo de exigencia. Y la verdad que creo que lo mejor que podemos hacer por uno mismo, sí. No frente a los demás, qué van a decir o qué sé yo, es redoblar la apuesta y decir, voy a tratar de hacer las cosas lo mejor posible, y que esto produzca la risa de la gente, ¿no? Así que desde el 17 de diciembre a allá qué abajo. Bárbaro, qué lindo. ¿Cuántos son en el elenco? Y somos 11, esto wow. Ya también es llamativo, 11 actores saliendo de Capital. Miércoles. Con Laura Fidalgo, con Marcelo de Vélez, con la Escudero, qué sé yo. Es una un elenco bien para Mar del Plata también, ¿no? Con muchos nombres, muchas figuras. Pero hoy estábamos hablando con Lino, que decía, bueno, este aquí, que Lino, con toda la trayectoria de producción que tiene, con Nazarena Vélez, y el elenco también es bastante heterogéneo. Sí. Del de dónde vienen exactamente, o la poca o mucha carrera que puedan tener, o en qué sentido. A mí me gusta la mixtura, no me gusta encasillarme en un tipo de cosa. No, además Nazarena, cómo se tiró a hacer esto, es admirable. Mirá, se tiró de la misma manera que creo que se tiraba a todo lo que... una energía muy particular, Nazarena. Me parece que en los últimos 2 o 3 años le deben haber pasado las cosas como para que lo empiece a volcar en algo verdaderamente creativo, algo que a ella la sentir muy orgullosa. Tiene fama de tratar muy bien a sus contratados, vamos a decir, y es verdad. Eso es bueno. Y yo lo veo en la relación que tiene con el elenco anterior. Y bueno, uno a veces hace teatro para ir a comer después. Qué lindo, siempre de envidia esas comidas que van. Cierto, qué buen elenco para ir a comer después. Ay, sí, qué lindo. Bueno, vamos a intentarlo una vez más. Bueno, mucha merda, Mario. ¿Mañana qué hora te levantás? Hoy. Sí. Hoy me levanto a las 6:30. Uy, bueno, no me vas a decir el final de Farsantes, ¿no? Mira, te voy a decir que termina bien. Bueno, ojalá. Bueno, debutás el 17 de diciembre en Mar del Plata con los Grimaldi. Sí, y en febrero se estrena una película que hice, Betty Boo, que también espero que tenga mucho éxito. Ahora ya entiendo, vos no dormís, claro. No es verdad. Fue un trabajo que hice a lo largo de este año y este rulo que aparece hacia fin de año, que me tiene, bueno, con el entusiasmo que hay que tener para enfrentar una temporada fuerte. No, van a tener muchísimo éxito, ya está consagrado. Betty Boo, así brevemente, ¿de qué se trata, Mario? Betty Boo está basado en un libro de La Piñeiro. Ajá. Es un policial, Daniel Fanego, Mercedes Morán, un par de actores españoles que, perdón, pero no me acuerdo el nombre, un joven realizador, Cohen, que hace su segunda película. La verdad que fue muy lindo, está asociada a la Fox, para su distribución, para su estreno. Ah, eso es importante. Yo le auguro buena cuestión. Bueno, Mario, una maravilla, felicitaciones, mucha merd, y bueno, nos veremos por la vida ahí, Mar del Plata, por ahí te puedo ir a ver. Por favor, si andás por Mar del Plata, lo mismo obviamente para todo tu público, que vengan a ver esta propuesta. Al Roxy. Por supuesto que sí. Bueno, un besito grande, Gracias, Lía, por llamar, Chau, Mario, un besito grande, hasta luego.